sentido las exquisiteces que elabora, pero también sabemos que es la panadería para la gente que vive en la isla. Digo esto porque a partir del 6 de julio de 2021, esta panadería es evaluada por Diego Simonetta, el encargado de islas. La isla Martín García pertenece al territorio de la provincia de Buenos Aires, como un lugar que ya no sirve al nuevo proyecto que tendría la provincia de Buenos Aires para este territorio, para la isla Martín García. Bueno, no sabemos cuál es ese proyecto. Tampoco lo saben los habitantes de la isla Martín García y tampoco lo saben los dueños de la panadería Rocío, en este caso Fernando Sánchez y Rosana Paoletta. Creo que la tenemos en línea, Rosana, para hablar sobre ese tema. ¿Es verdad, compañeros? Sí, hola, buenas tardes. ¿Tenemos, Nacho? Sí, acá está Rosana, yo la estoy escuchando. Te saludamos desde Tengo Una Idea, Carlos Morcio, Nico Rosales y Graciela Carballo. Bueno, Rosana, queremos saber qué pasa, cuál fue esa conversación que tuvieron con Simonetta, posterior carta documento, cuál es la situación actual. Bueno, son varias preguntas en una. La primera vez que tuvimos una conversación con respecto a la panadería fue el 6 de julio, como ustedes bien lo dijeron, donde se nos informó de que la panadería ya no formaba parte del proyecto, no servía para el proyecto que la provincia de Buenos Aires tenía para con la isla. Le preguntamos cuál era ese proyecto y qué era que una panadería. Nosotros cuando comenzamos la panadería en el año 1988, lo único que hacíamos era elaborar el pan y las facturas, nada más que para la población, porque en ese momento la isla no estaba explotada turísticamente. Que ni el pan a la población podíamos realizar. Así, con una soberbia que caracteriza al director de la isla Martín García, dependiente de la dirección de islas de la provincia de Buenos Aires, nos dijo que ya estaba decidido y que debíamos entregar la panadería y la casa que teníamos asignada para poder vivir en la isla mientras teníamos la panadería abierta. Por supuesto que le dijimos que no nos íbamos a quedar con eso, que íbamos a hablar con alguien que nos asesorara, con nuestros abogados. Así lo hicimos, y antes de que pudiéramos hacer nada, porque estábamos en la isla, el 10 de julio de este año recibimos una carta documento que nos emplazaba que a 15 días debíamos dejar la panadería, abstenernos del momento de recibida la misma, de abrirla, de explotación comercial, y abandonar la casa con todos los muebles existentes en la misma, tanto en la casa como en la panadería. Desde este momento comenzó realmente una penuria que hasta el día de hoy continúa, donde no supimos, no pudimos en ningún momento hablar nuevamente con tanto con el director provincial como con el director de la isla. Nunca más hablamos. Nos impidieron que nos entregaran leña, nos cortaran la luz del comercio, nos impidieron subir a la lancha, e inclusive no nos llevaban la mercadería para la panadería. Esto todo antes, la mercadería no llegó a la panadería, inclusive antes de que recibiéramos la carta de documento. Y bueno, desde ese día a la fecha estamos con la panadería cerrada, lo que por supuesto afecta a nuestra economía y realmente el servicio que para el cual habíamos proyectado para la isla, no lo podemos cumplir tampoco, porque la gente de la isla recibe el pan en una embarcación cuando tienen a alguien en el continente que lo pueda comprar y llevárselo en la lancha. Te recordamos, por si recién te enganchás, que estamos hablando con Rosana Pauleta. Ella es dueña y fundadora de la panadería Rocío de la isla Martín García. Te dejo con mis compañeros que seguramente quieren preguntarte algo, Rosana. Sí, bueno, yo quería consultarte a Rosana. Sí, este... Ah, bueno, perdón. Dale vos, Carlos, entonces. Bueno, bueno, ¿hola? Breve lo mío. Tengo entendido, Rosana, porque leí algunos artículos periodísticos sobre este problema, que incluso hubo un maltrato de este señor Simonetta hacia ustedes. Sí, realmente nunca se dirigió a nosotros con el respeto que nosotros siempre nos dirigimos a él. Igual hablamos dos veces desde que está en su gestión, pero siempre nos habló con soberbia, como diciendo, no, acá estoy yo y ustedes están debajo mío. Realmente es una persona muy difícil de tratar, yo lo encuadraría en un maleducado, y que, bueno, realmente nos hizo muy difícil participar de esas dos reuniones que tuvimos. En la primera estaba presente el director provincial, y realmente no fue, siempre acompañada de mi marido, tuvimos las dos reuniones y fue muy difícil poder tratar con él, porque nunca fue una conversación cordial, ni amena, ni de diálogo tampoco, era un monólogo de agresividad contra nosotros, y inclusive llorando le pregunté cuáles eran los motivos, por qué nos estaba haciendo eso, que ya éramos grandes, que hacía mucho tiempo que estábamos en la isla y que realmente no podíamos entender por qué, y que no nos merecíamos lo que nos estaban haciendo. Y se rió como diciéndome, escúchese, señora, y realmente es absurdo lo que me está preguntando. Nunca tuvimos respuesta. ¿Qué tal, Roxana? ¿Cómo te va? Hola, buenas tardes. Buenas tardes. Mirá, te quería preguntar, para que se entienda el conflicto, ¿cuáles son las verdaderas razones que creen ustedes que hay detrás de todo esto? ¿Por qué están, digamos, vaciando inmuebles? ¿Cuál es la razón? No es que vacían inmuebles, porque en las mismas condiciones que nosotros están todos los comercios de la isla. Desde el año 2006, ningún comercio tiene un convenio realizado como corresponde. El convenio no lo hacemos nosotros, el convenio viene de la dirección del Ministerio de Gobierno de la provincia de Buenos Aires e inclusive directamente desde la gobernación. Y ningún comercio lo tiene, ningún comercio sufrió esta persecución que estamos teniendo hasta el día de hoy. Yo quería comentarles que en el día de ayer, después de saber que habían sido notificados, nosotros fuimos notificados por nuestro abogado de que la cautelar había salido a nuestro favor. Nos tomamos una semana para volver a la isla, para darles tiempo a que se notificaran ellos, de que fueran, bueno, informados sobre la decisión de la jueza que actuó, y no nos permitieron subir a la isla, subir a la lancha. Así que volvimos con todas las cosas para atrás. Tuve que, por recomendación de mi abogado, ir a prefectura a hacer una exposición denunciando lo que nos había sucedido. Así que, bueno, no sabemos cuál es el motivo. Está muy bueno la pregunta que me hiciste, porque es necesario aclarar que no es los inmuebles, son los inmuebles que teníamos nosotros, nada más. Y otro matrimonio que el señor tiene más de 50 años de isla, que siempre fue el jefe de departamento. Desde que nosotros llegamos a la isla, él ya era el jefe de departamento, a quien también le pidieron la casa, el cual en ese momento, cuando se la pidieron por un telegrama igual que el nuestro, el mismo día dijo, me quedo a vivir con mi hijo, y no le permitieron ni quedarse a vivir con su hijo en la isla. Es con nosotros, no es con ninguna otra persona. Nos están expropiando los edificios ni la vivienda en Martín García. Es la panadería, mi casa, donde vivimos siempre con mi marido y mis hijos, y la casa de un vecino que está en las mismas condiciones. Vamos a aclararles a nuestros oyentes, Rosana, si te parece, en la isla Martín García nadie tiene propiedad privada, todas las propiedades pertenecen al Estado por la situación estratégica y demás, y lo que pagan ustedes, los que tienen algún comercio, alguna explotación, es un canon. Ustedes vienen pagando regularmente ese canon, no se han negado nunca a pagarlo, es lo que estipula, digamos, el gobierno de turno por la explotación de los inmuebles. Las casas han sido remodeladas porque la mayoría estaban destruidas, la panadería ha sido implementada por ustedes en un local vacío, y bueno, esta gente quiere que ustedes se vayan sin más. ¿Cuál es ahora los pasos que van a seguir? ¿Cuáles son las acciones que van a seguir, además de dar difusión y, bueno, esperar la notificación de parte del gobierno de la provincia de la orden judicial? ¿Qué van a hacer con esta situación? Yo te quería aclarar, Graciela, que cuando nosotros abrimos la panadería el 8 de diciembre de 1988, la panadería hacía 17 años que estaba cerrada. Quedaba cerrada, por supuesto, abandonada, en desuso. Sacamos del horno, cuando lo empezamos a prender, que era leña, aproximadamente 600 litros de agua caían del techo del horno. La vivienda que nos asignaron en un primer momento, se la asignaron a mi marido para la explotación comercial de la panadería, donde vivíamos con nuestros hijos. Mis hijos fueron a la escuela de Martín García, donde yo me desempeñaba, y porque vivíamos en la isla. Y este señor duda de que nosotros seamos habitantes de la isla. Fue la respuesta que le dio ayer a un personal de prefectura cuando se acercó a preguntarle por qué no podíamos embarcar en la única lancha que va dependiente de la Dirección General de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, por qué no podíamos embarcar. Y este señor le contestó porque no éramos habitantes de la isla. Yo me jubilé el 30 de junio del 2021. El 7 de julio, el 6 de julio fue la reunión donde nos pedían que dejáramos la isla sin ningún tipo de explicación. Hasta el día de hoy no sabemos por qué, pero somos tres, en realidad somos dos familias las que nos vemos afectadas con esto. Mi compañera abandonó la isla, mi maestra que trabajaba conmigo en la escuela, porque comenzaron las investigaciones, ella decidió irse de la isla, por supuesto que ellos le exigieron que entregara la vivienda, una guía turística de turismo de la empresa que lleva, una empresa privada, también fue hostigada y debió abandonar la isla y quedó sin trabajo porque eso fue lo que le exigían a la empresa, esta gente. Otro señor que había apostado. Parece que se nos cortó con Roxana, puede ser, yo no la estoy escuchando. Sí, me parece que bueno, está tratando de comunicarse Nacho nuevamente, Graciela. No, si no, digamos, podemos cerrar esta nota diciendo que los funcionarios de los que habla Roxana dependen. ¿Hola? De la... Ah, estás en línea, Roxana, no, lo que habíamos perdido. Sí. Vos estabas aclarando las personas que se fueron y a las que despojaron de sus viviendas en la isla. No debería decirlo porque realmente no me corresponde a mí. Yo quería, ya que ustedes me dieron la oportunidad de hablar sobre lo que a nosotros nos sucede y que estamos en una causa que ya salió favorable a nosotros. Fue firmada por la la jueza la cautelar a favor nuestro el día 8, el día viernes 9 de este mes, a pesar del feriado. Fueron notificados, la causa salió, la cautelar fue enviada a Fiscalía de la Provincia para que notificaran a la dirección de Isla, y bueno, ahora en este momento el abogado nos ha solicitado un nuevo oficio para iniciar una palabra rara que no sé cómo se llama, pero es como una multa que se le va a aplicar al señor Simonetta, al director, por no cumplir con una decisión judicial, con una orden judicial. Claro, claro. Bueno, Rosana, te agradecemos mucho, ha sido muy clara tu exposición sobre el problema, y te voy a despedir nombrando los funcionarios. Estamos hablando, estas dependencias, esta gente depende del Ministerio de Gobierno, que está en manos de Cristina Álvarez Rodríguez. Hablamos del director provincial de Islas, Eugenio Liges Meyer, y de Diego Enrique Simonetta, que es el director de gestión integral de Islas del Delta e Isla Martín García. Así que, bueno, esperamos, seguimos el tema y te agradecemos mucho por darnos esta entrevista para Tengo una Idea. Yo también les agradezco haber tenido esta posibilidad y, bueno, lo único que deseamos es que esto se resuelva lo más pronto posible. Tenemos realmente, lo defino como que nos están lastimando el corazón realmente, y bueno, muchas gracias por la posibilidad de hablar y aclarar las cosas. Gracias a vos, Rosana. Bueno, hemos conversado con Rosana Pauleta, ella junto con su esposo son propietarios de la panadería Rocío de la isla Martín García.